una ciudad mezquina. La rapacidad de los corruptos está en el acecho de lo malvado inconsciente de corazón sin llanto. Vaya que tortura para el niño. Dejarlo que se alimente de amores, sin nombre, sin apellido, únicamente con el nombre de Dios. Qué torpeza de la bestia razonable, olvidarse el yo en la corriente de la calle y lo se hace la tapiación de las lágrimas. ¿Qué interesa el niño en la calle? ¿Qué interesa el niño de la calle? ¿Qué interesa el niño en la calle? La madre que lo parió y el hombre que lo olvidó. A la que no hace andar a golpe, que ellos lo cantan, que le faran como esos peces que murieron bajo un palmo de espuma blanca. Padre, el río santo es el río. Antes que llegue el verano, esconda usted todo lo que encuentre vivo. ¿Qué le han hecho al bosque, padre? Que no hay nada. Con leña encenderemos fuego y qué sombra no cobijaremos, padre. Si el bosque ya no es el bosque, antes que se haga oscuro, guarde un poco de viga en la despensa. Sin leña, ni peces, tenemos que quemar la barca, tenemos que arar sobre la ruina y cerrar la puerta de casa con muchas llaves. Usted no dice, padre,